¿Podés creer que es un santo que solo dice lo que piensa? ¿O que es un demonio que no hay manera de callarlo? Creas lo que creas, esto es El Ángel. Babi Echecopar en Radio 10. Comienza El Ángel. Hasta las 12. Babi está en Radio 10. Hasta las 12. Escuchás El Ángel. El Ángel en Radio 10. 10. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales, estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales, estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales, de noche y de día. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas. Ven y a disfrutar Friar, comida rica todos los días. Friar es la familia, Friar son los amigos, disfrutar. Friar, comida rica todos los días. Ven y a disfrutar Friar. Con Personal Prepago, viví recargado, porque tenés más para hacer más. Ahora también multiplica tu crédito y usalo para lo que quieras. Recarga 240 pesos y tenés 1200 para disfrutar por 7 días. Activa el beneficio desde la app Mi Personal. Personal, con vos a donde quieras llegar. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Probá una opción más saludable para tus comidas. Nueva Glaciar Plus, el agua infusionada de Glaciar con jugo de fruta natural, endulzada con miel y baja en sodio. Para que cuando tu corazón hable de vos, hable bien. Disfrútala en dos sabores, manzana roja con té negro y limonada con jengibre. Bebida sin alcohol dietética con 17,9% de jugo de manzana con extracto de té negro y bebida sin alcohol dietética con 7% de jugo de limón con extracto de jengibre. Bajas calorías, sin gas. Mayorista Macro te cuida el bolsillo porque llevas más pagando menos. En Macro todos pueden comprar y llevar productos por unidad o cantidad. Todas las semanas tenemos los mejores precios mayoristas para que ahorres de verdad. Entérate más en macro.com.ar. Macro, tu mejor aliado. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende. Molto, calidad en abundancia. Radio 10. Último momento. Argentina ya recibió dosis de la vacuna antigripal y podrá adelantar 10 días su aplicación. Fue anticipado por la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti. Reiteramos, nuestro país ya recibió las dosis de la vacuna antigripal y se adelantará 10 días la aplicación. Vamos a ampliar. Radio 10. Siempre noticias. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales, estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales, estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella de noche y de día. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Conseguilas en el súper de tu barrio. ¿Sabías que las camisas Ombú tienen una exclusiva terminación antiolor? Ombú, sponsor oficial del trabajo. Ahorra con Minicosto. Pan rallado o rebozador Marolio, 500 gramos, 47,90. Harina de maíz Marolio por un kilo, 53,90. Jabón de tocador Estrella, varias fragancias, 130 gramos, 35,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 29 de marzo de 2020. Contusiones, golpes, torceduras. Volforte Gel, mayor potencia antiinflamatoria de rápida acción. Volforte Gel, de laboratorio Omicron. Llegó la nueva lavandina Odex. que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Hasta el miércoles 25 en Coto, elegí la promoción que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Por ejemplo, heladera con freezer Top House en 18 cuotas sin interés de 1.799 pesos o en un pago con comunidad de 27.499 pesos. Y Smart TV 43 pulgadas Top House 4K en 18 cuotas sin interés de 1.419 pesos o en un pago con comunidad de 21.699 pesos. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Vos cambiaste, nosotros también. Ahora Suncor Jux Light es Suncor Vida, cero grasa, sin azúcares agregados y fuente de fibra, porque queremos acompañar tus hábitos más saludables, porque renovarse también es vida. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Che, ¿te conté lo de mi primo? No me dijiste nada. Le gustó el brazo de un nene y fue a picarlo. ¿Y? Apareció Mosquitrap y estiró las patas. ¡Es escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Grupo Queruclor. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Agendanos. Estamos en WhatsApp. 1150-05-0710. Todas las mañanas, todos los momentos, todas las palabras que quiero escuchar. Suenan en la noche en medio del silencio, minuto a minuto para emocionar. Soy el alma de este lugar. Yo te voy a acompañar, así comparto la vida. Soy cercano de tu corazón, dejando cada rincón, siempre, siempre, siempre en el aire. Radio 10, siempre la radio. Estás escuchando El Ángel, con Babi, en Radio 10. Para vivir más despierto. Hasta el domingo 29 en Coto, 50% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en toallas, toallones individuales, almohadones, valijas y en mochilas seleccionadas. 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en sábanas, alfombras, mantas, bolsos, indumentaria de niño, vajilla, decoración y en cocción Home Design y Home Studio. 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en indumentaria de dama y caballero, herméticos y termos y 2x1 en jarros Moog. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Proba una opción más saludable para tus comidas. Nueva Glaciar Plus. El agua infusionada de Glaciar con jugo de fruta natural, endulzada con miel y baja en sodio. Para que cuando tu corazón hable de vos, hable bien. Disfrútala en 2 sabores, manzana roja con té negro y limonada con jengibre. Bebida sin alcohol dietética con 17,9% de jugo de manzana con extracto de té negro y bebida sin alcohol dietética con 7% de jugo de limón con extracto de jengibre. Bajas calorías, sin gas. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende. Molto, calidad en abundancia. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Conseguilas en el súper de tu barrio. Ahí viene el estupato de la abuela. Qué rico está mal. Oh, mi compañero vino dulce para brindar mi homenal. Pues dame si poquito que este tinto voy a fumar mi homenal. Con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar. Tinto blanco, siempre quiero más. Tinto blanco, vamos a brindar. Filomenal, Filomenal, Santa Filomena de Mendoza para dar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Como de siempre, son menores de 18 años. Quiero, quiero, es el mejor colchón. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Proba una opción más saludable para tus comidas. Nueva Glaciar Plus, el agua infusionada de Glaciar con jugo de fruta natural, endulzada con miel y baja en sodio. Para que cuando tu corazón hable de vos, hable bien. Disfrútala en dos sabores, manzana roja con té negro y limonada con jengibre. Bebida sin alcohol dietética con 17,9% de jugo de manzana con extracto de té negro y bebida sin alcohol dietética con 7% de jugo de limón con extracto de jengibre. Bajas calorías, sin gas. Cuando conectás tu alarma Prosegur, te conectás a una nueva tecnología en seguridad. Porque contás con la aplicación Prosegur Smart para activar y desactivar tu equipo y ver lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Activa tu alarma hoy con un 25% off en el abono por un año. Prosegur Alarmas. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. Conocé más en prosegur.com.ar. Hoy en Coto, 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito HSBC. Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Vos cambiaste, nosotros también. Ahora Suncor Shox Light es Suncor Vida. Cero grasa, sin azúcares agregados y fuente de fibra. Porque queremos acompañar tus hábitos más saludables. Porque renovarse también es vida. Ahorra con Minicosto. Gelatinas Marolio, varios sabores, 50 gramos, 39,50. Dulce de leche Marolio, 400 gramos, 79,90. Amargos Marolio, varios sabores, por un litro y medio, 49,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 29 de marzo de 2020. Llegó Telecentro Wi-Fi. Internet gratis en la calle. Porque con el celu, chateamos, hablamos, whatsappeamos, compartimos, tuiteamos, googleamos, buscamos, ofertamos, compramos, navegamos, comentamos, posteamos, nos informamos, likeamos, trabajamos y respondemos millones de mensajes. Así, no hay datos que alcance. Conectate a la nueva red Wi-Fi más grande del país. Telecentro Wi-Fi. Internet gratis en la calle. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Disfruta lo mejor de Puerto Cristal en tu casa o trabajo. Llámanos al 4331-3669. No te pierdas nada de lo que te encanta. Llámanos al 4331-3669. Mayorista Macro te cuida el bolsillo porque llevas más pagando menos. En Macro todos pueden comprar y llevar productos por unidad o cantidad. Todas las semanas tenemos los mejores precios mayoristas para que ahorres de verdad. Entérate más en macro.com.ar. Macro, tu mejor aliado. Pinto blanco, vamos a brindar. Filomenal, Filomenal, Santa Filomena de Mendoza al paladar. Filomena, único, un vino filomenal. Ver cómo desempeñó su menores de 18 años. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas. Radio 10. Siempre noticias. Títulos. 10 y 30 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 2 décimas. Imputaron al joven de 22 años que viajó desde Colonia en buquebús con síntomas del virus y no respetó la cuarentena. Ahora deberá esperar los análisis médicos en un sanatorio y se evalúa un embargo preventivo. En Bahía Blanca esperan resultados del Malbrán para determinar si una mujer murió por coronavirus luego de permanecer con un familiar que vino del exterior. Detuvieron a un joven de 28 años en Plaza Miserere que pretendía tomar un micro a la localidad bonaerense de Mercedes luego de haber llegado procedente de Brasil. China amaneció por segundo día consecutivo sin contagios locales por el coronavirus aunque advirtió de un repunte de contagios importados. En minutos, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, recibirá al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, para monitorear el cumplimiento del aislamiento social obligatorio. En Tucumán detuvieron a 10 jóvenes que estaban tomando alcohol en una esquina de la capital provincial y no pudieron explicar la reunión en el marco del aislamiento obligatorio. El tiempo en Radio 10. Cielo ligeramente nublado sobre Buenos Aires, espera parcialmente nublado por la tarde, la temperatura 23 grados 2 décimas, humedad de 66%. Más información en minuto1.com. Radio 10, siempre noticias. Hasta las 12. Escuchás El Ángel. El Ángel. En Radio 10. 10. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales, estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales, estrella, suavidad, protección. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella de noche y de día. En Edenor bajamos un 51.6% la cantidad de horas de corte, gracias a los más de 56.500 millones de pesos invertidos en nuestra red eléctrica desde 2014. Edenor, energía para estar unidos siempre. Ven a disfrutar Friar, comida rica todos los días. Friar es la familia, Friar son los amigos, disfrutar. Friar, comida rica todos los días. Ven a disfrutar, Friar. Cuando conectas tu alarma a Prosegur, te conectas a un servicio de respuesta inmediata. Porque ante una eventualidad, daremos aviso a la policía y enviaremos a nuestro personal propio, Acuda, para brindar asistencia. Activa tu alarma hoy con un 25% off en el abono por un año. Prosegur Alarmas, sabemos de seguridad, sabemos cómo cuidarte. Conoce más en prosegur.com.ar. Seguinos en redes sociales, Supermercado Mayorista Shawar, y descubrí los mejores precios de esta semana. Hace la diferencia en Shawar. Ingresa a shawar.com.ar y conoce tu sucursal más cercana. Telecentro lidera el ranking de velocidad de internet en el país. Conectate a la mayor velocidad con la red más rápida de Argentina. La internet más rápida desde 1.402 pesos final por mes. Llama ahora al 6380-0000 o ingresa en telecentro.com.ar. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Proba una opción más saludable para tus comidas. Nueva Glaciar Plus. El agua infusionada de Glaciar con jugo de fruta natural, endulzada con miel y baja en sodio. Para que cuando tu corazón hable de vos, hable bien. Disfrútala en dos sabores, manzana roja con té negro y limonada con jengibre. Bebida sin alcohol dietética con 17,9% de jugo de manzana con extracto de té negro y bebida sin alcohol dietética con 7% de jugo de limón con extracto de jengibre. Bajas calorías, sin gas. Filomena, único, un vino filomenal. Con moderación, prohibida a menores de 18 años. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto... Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Ahora podés tener Corega gratis por un año. Sí, escuchaste bien. Corega gratis por un año. Participá ingresando el número de lote de tu pack de adhesivo en crema de 70 gramos en promocorega.com. Hay ganadores todas las semanas. Corega, nunca dejes de sonreír. Promoción válida en Argentina exceptuando las provincias de Salta, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Desde el día 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020. Para más información sobre los términos y condiciones, ingrese a www.promocorega.com o comuníquese gratuitamente al 0800-888-6006. La responsabilidad no termina en el juego. Hoy, todos debemos ser solidarios y responsables. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias.

el mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella de noche y de día. En Edenor queremos preservar tu salud y la de nuestros empleados. Por eso, frente al coronavirus, te recomendamos gestionar tus trámites y consultas de manera más rápida y segura a través de Edenor Digital, nuestra oficina online disponible las 24 horas. Edenor, energía para estar seguros siempre. Invertir es simple con los fondos FIMA, porque lo haces en menos de 5 minutos desde la app u online banking. Invertí a partir de 100 pesos en los fondos con mayor experiencia del mercado. Conocé más en fondosfima.com.ar. Invertí simple. Coppel es crédito. Coppel es para vos. Coppel es crédito. Mejora tu vida. Coppel. 1, 2, 3, it's time to get started. Con Personal Prepago, viví recargado, porque tenés más para hacer más. Ahora también multiplica tu crédito y usarlo para lo que quieras. Recarga 240 pesos y tenés 1,200 para disfrutar por 7 días. Activa el beneficio desde la app Mi Personal. Personal, con vos a donde quieras llegar. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Che, Sebas, ¿te enteraste lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fue volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquitrap y le cortó las alas. ¡Escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Grupo Queruclor. Quiero es el mejor colchón. Con Santa Filomena Catalina voy a entonar para cantar. Vamos a brindar Filomenal, Filomenal. Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Tratar como de siempre, yo soy de menores de 18 años. Noli, noli, noli, siempre en tu mesa. Cuando hay noli, nadie deja. Noli, noli, noli, siempre en tu mesa.